Book 2 73 73 73 السماح بعمل شيء Poder hacer algo Poder hacer algo هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Ya puedes conducir. Ya puedes conducir. هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Ya puedes beber alcohol. Ya puedes beber alcohol. هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ ¿Ya puedes viajar solo al extranjero? ¿Ya puedes viajar solo al extranjero? ¿Ya puedes viajar sola al extranjero? يسمح أن يجوز Poder Poder هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ ¿Podemos fumar aquí? ¿Podemos fumar aquí? ¿هل يسمح لنا بالتدخين هنا? ¿Se puede fumar aquí? ¿Se puede fumar aquí? ¿هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان? ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? هل يجوز السداد بالشيك؟ ¿Se puede pagar con cheque? ¿Se puede pagar con cheque? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ ¿Solo se puede pagar en efectivo? ¿Solo se puede pagar en efectivo? ¿أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ ¿Puedo tal vez hacer una llamada? ¿Puedo tal vez hacer una llamada? ¿أتسمح لي مجرد سؤال? ¿Puedo tal vez preguntar algo? ¿Puedo tal vez preguntar algo? ¿أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا? ¿Puedo tal vez decir algo? ¿Puedo tal vez decir algo? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Él no puede dormir en el parque. Él no puede dormir en el parque. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Él no puede dormir en el coche. Él no puede dormir en el coche. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Él no puede dormir en la estación. Él no puede dormir en la estación. ¿أتسمح أن نجلس؟ ¿Podemos sentarnos? ¿Podemos sentarnos? ¿أتسمح بقائمة الطعام؟ ¿Podemos ver la carta? ¿Podemos ver la carta? ¿هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ ¿Podemos pagar por separado? ¿Podemos pagar por separado?